cuando baila me hace sudar. Mueve mucho su colita, mueve mucho su colita, ay como la mueve sabrosón. Sabrosón, son, son, mueven, es sabrosón, es sabrosón, son, son, mueven, es sabrosón. Con este ritmo que yo les traigo, ella se comienza a zarandear, y cuando se oye sonar mi ritmo, todos con ella quieren bailar. Mueve la colita, mueve, ay, mueve la colita, mueve. Mueve la colita, mueve. Ay, mueve la colita, mueve. Vamos a bailar. Sabrosón, son, son, mueven, es sabrosón, son, son, mueven, es sabrosón. Con este ritmo que yo les traigo, ella se comienza a zarandear, y cuando se oye sonar mi ritmo, todos con ella quieren bailar. Mueve la colita, mueve, ay, mueve la colita, mueve. Mueve la colita, mueve.